hecho de mí una extraña versión infecciosa. Me alegro de que así hayas superado nuestra historia de un verano que no fue. Me dejaste a merced del tiempo. Quiero dejarte de hablar, decía. Sigo esperando respuestas. Ahora paso de todo que tenga tu nombre, olvidando ese beso al salirte del coche. Me has prometido una vida y se ha quedado en tu corazón. Y yo he aumentado mi lista de quién quiero y de quién no. El sapo no fue príncipe después del beso. Después de cada día de agosto con el cuento, parece que lo que me hace que el tiempo me ha cambiado un poco. Ya no soy la que va con el pantalón roto. Prefiero coser mi cintura a cualquiera que pueda comprender. El sapo no fue.